Asa, no, eso está bien. Acabo de poner una etiqueta de sobrepeso en el lado de ella. No te preocupes.